ilusión llenó mi bolsillo. Por mirarte a ti, yo perdí el control. Se escapó el dolor y jamás volvió. Por mirarte a ti, al fin conocí el amor. Enamorado. Por mirarte a ti, al fin conocí el amor.